Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. La suerte que es bella, fallando y fallando, te largues para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, resorte que mudo, recién se necesitará. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda. Muy buen mediodía a La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia. Vamos a saludar al jefe de la capitanía también de este programa. ¿Cómo le va, Eduardo Holguín? Buen día, Guillermo. Bastante cálido el día de hoy en comparación con los días de este otoño que parece invierno, ¿no? Hoy por lo menos no hace tanto fresquete. Y que le gusta a este otoño hacer que la ciudad se parezca a una ciudad europea como Londres, o una que llueve mucho ahí así, neblina. Y acá le agregamos que encima uno va caminando por la calle, pisa una baldosa y se moja, y anda con las patas mojadas todo el día. Y el humor social también tiene que ver con eso. Hablando de humor social, ayer fue un día con mucho humor social, Eduardo. Sí, totalmente. Vos decís, por la neblina nos podemos parecer a Londres, primer mundo. Claro. Y por las baldosas que pisás y te mojás, ya nos parecemos más al país que somos, ¿no? Y Menem nos llevó al tercer mundo. Y ayer volaron baldosas también. Volaron baldosas y rompieron cristales del Congreso o la legislatura bonaerense. Estuvo medio heavy, decís, como, sí, como se suele decir ahora, medio heavy. Dicen que... ¿Te quedaste hasta tarde anoche? Y Central jugó muy, muy tarde contra Atlético Nacional de Medellín. Y bueno, y después nos quedamos terminando de organizar cómo sigue la peña canalla de la ciudad de La Plata. Ya prácticamente va a ser oficial que vamos a tener una filial La Plata, los canallas, imagínate. Así que vi el partido hasta 2-1. La suerte que tuvo Boca no la tuvo Central. Exactamente. Boca tuvo todo para perder el partido y lo ganó en la lotería de los penales. Y bueno, Central no tuvo esa suerte. Central, según algunas voces autorizadas de fútbol, se puso a practicar el bidonismo bilardista desde muy temprano, una vez conseguido el número que lo hacía pasar y tranquilamente el 1-0 allá. pero bueno. Error grande, sobre todo enfrentando a un equipo que tiene bastante fútbol de media cancha hacia adelante, ¿no? Juega bien. Creo que es el mejor equipo de los que han accedido a los octavos y ahora semifinales de la Santander Libertadores. Sí. Bueno, y quedará para después de la Copa América ver cómo sigue. Dentro de 40 días. La Libertadores. Boca tiene tiempo para recuperar soldados. Sí. Después vamos a estar por ahí yendo un poquito hacia las disputas económico-políticas que están en la AFA. En la Asociación de Fútbol Argentino. Ya está más que claro cómo es el tema. Y nos vamos a ir metiendo también en el escenario político y social en boga. Sí, yo tengo muchas ganas de entrarle y le quiero entrar por una frase que dijo Germán Abdala, uno de los fundadores de la CTA. Hay muchos caminos que alumbrar, dijo, hay un nuevo país para construir, pero la frase, hay muchos caminos por alumbrar. Se escuchó decir por ahí que una moladora alumbra un montón. Parece que usaron mola para sacar la reja. Yo creo que de la legislatura bonaerense y mostrar en acciones directas eso que veníamos hablando la semana pasada, de las acciones directas, para un poco irrumpir en el escenario mediático, romper cercos informativos. Una acción directa que sí tiene carga de violencia simbólica, pero no hubo heridos, no hubo muertes, y estamos hablando de una protesta de trabajadores muy masiva, con razones justas y mostrándole también la desesperación de la clase trabajadora cuando no se está hablando ni de paritarias ni de aumento de sueldos, sino de pérdida de empleos. Igual yo creo que también hay que tener, digamos, la suficiente inteligencia y cabeza fría como para que estos sucesos no solamente sean hechos aislados, sino hacerlo, digamos, con una tacticidad que... Un sentido político de eso. Que mueva el tablero. Y claro, en ese sentido, yo creo que los sectores populares no se están dando cuenta de que el gobierno nacional no solamente está tomando la iniciativa política, sino también la está tomando en muchos sentidos. Para aquellos que menospreciaban por ahí la capacidad del gobierno nacional o del macrismo, sí. Yo creo que a estas alturas seguramente estarán sentándose con un poco de preocupación como para, digamos, afinar estrategias, sí. Y sobre todo hacer las cosas más organizadamente y en unidad, ¿no? Sí, sí. Hay una cuestión, Edu, que después vamos a entrarle. Creo que hay ya esto que planteamos de que por ahí no estaba muy, muy, muy claro el escenario por ahí gremial de los posicionamientos políticos en cuanto a la doble hipótesis, era de si el gobierno va a durar 4 años o si hay que meterle presión social porque con estas medidas políticas no llega. Son las dos hipótesis que hay. Esas dos hipótesis te paran en un plano, por un lado si golpeado negocias, o por otro lado si generas conflicto hasta que la olla o el globo macrista explote. La cuestión es que hoy está más claro. Después de la reunión de ayer del Consejo del Salario, yo te iba a hablar que para mí ya las estrategias quedaron claras. Están planteadas. Sí, ya están planteadas sobre la mesa. Total. Así que bueno, le vamos a entrar esto después. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicar a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso.

lo táctico de este acuerdo haya tenido como trasfondo postergar el desafuero del exministro de Planificación, el otrora padrino Julio De Vido. No me consta, pero es posible que Cambiemos, aparte de, digamos, hacerle poner los pies sobre la tierra a Sergio Massa, haya aceptado esta postergación del desafuero de De Vido. Para mí igual el acuerdo ese entre darle, en realidad era darle quórum. O sea, lo que hizo Cambiemos es darle quórum como para que salga la ley, como al macrismo le conviene vetarla, ¿no? De igual forma, es algo que nosotros veníamos hablando aquí. No hay manera de acordar, no hay posturas reconciliables, no hay posturas que se puedan sintetizar. Ya lo hemos hablado de por qué, porque tiene que ver con un posicionamiento de clase de la élite portuaria porteña, que es muy difícil de conciliar con otra tesis que pueda ser superadora y que contenga las ideas contrapuestas de despedir gente y desguazar el Estado y cuidar el empleo de los trabajadores estatales. No hay postura reconciliable ahí. El kirchnerismo, entre medio de esas dos posturas, como buen peronista que son, en un momento te plantea la situación de tener que imponer cruzar la línea e imponer una idea o imponer un proyecto que defienda mínimamente los puestos laborales. No lo tienen. La cuestión es que, ¿cómo no lo tienen? No lo tienen. El proyecto que se aprueba era mejor que el otro más lavado de masa. Lo de la ley antidespido a mí me parece una engaña pichanga. No, sí, más vale que era una engaña pichanga. O sea, no es una ley que pares el desguace del Estado. Porque nosotros analizamos de que ¿por qué despiden trabajadores estatales? Porque van a cerrar programas, porque cierran ministerios, porque no van a aplicar políticas de Estado. Por ende, la gente que quede dentro de los ministerios es obsoleta. Esa es la política madre por la cual existen los despidos en el Estado. Ahora, el kirchnerismo lo que hace es juega a que todo el costo político lo coma Macri vetando la ley. Lo interesante es que Macri ya había tomado la decisión de vetarla. Todavía no la vetó, pero tomó la decisión, lo hizo público. Y asume los costos políticos. Yo creo que deben tener calculado cuánto prestigio, apoyo y legitimidad como si fuera un centímetro o un termómetro. Lo deben tener calculado a la perfección. Porque la verdad, el comerse el costo ahora de vetar esa ley. Y deben tener, perderemos un apoyo del 5%, no sé. No, cosas así. No dudes que ya lo tienen absolutamente, no solamente calculado, sino también arreglado con ciertos sectores, sobre todo los sectores sindicales, para que el costo sea realmente mínimo. Hace un par de semanas considerábamos un error político el veto a la ley. En vista de los acontecimientos y cómo se han ido desarrollando, digamos, en las distintas cámaras, en estos momentos se puede decir que el costo político del veto va a ser mínimo. Macri anunció para hoy el veto, y el veto que se especulaba si podía ser parcial o total, sectores de Cambiemos anunciaron que el veto va a ser total. El veto a la ley va a ser total. Es la política, estúpido. Se podría decir que en estos días la clase política enquistada en el Congreso de la Nación nos está dando clases aceleradas de la cátedra Rosca 5, podríamos llamarla. Y en estas idas y vueltas semanales la figurita que tuvo que poner el rabo entre las piernas fue Sergio Massa. El Frente para la Victoria y el Bloque Pro le hicieron recordar que después de todo es el socio menor, el tercero en discordia. En este juego de parecidos en que se ha convertido la política argentina, los otrora patrones de la estancia, el Frente para la Victoria, y los nuevos y por ahora exclusivos dueños, los de Cambiemos, acordaron la promulgación de una ley engaña pichangas o antidespidos que tendrá una cortísima vida, ya que hoy está anunciado su veto, que sería total, por parte del presidente Mauricio Macri. Si había algunos analistas que menospreciaban la amplitud de negociación del espacio gobernante y dudaban de su habilidad política, a 5 meses de asumir ya dieron prueba de que no dudan cuando tienen que bajar el martillo. Y para los imberbes políticos que todavía aseguran que hay grandes diferencias entre el gobierno saliente y el actual, un baño de realidad. ¿O no? Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En Revista La Pulseada de Mayo, el criminal encierro de los pibes en la provincia, hacinamiento crónico y abandono absoluto de jóvenes privados de su libertad, la historia de Damián y los números de un sistema que se cae a pedazos. Además, la intimidad de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Servicios Audiovisuales, los silencios del gobierno. Saharauis, un pueblo colonizado y expulsado por el gobierno

de votos necesarios para aprobar la norma. Están discutiendo, pero bueno, la ley igual de todas formas, políticamente, ya está prácticamente cocinada. De igual forma, la movilización, que si bien nosotros discutíamos la semana pasada, de si alcanza con movilizar, la derecha misma dice, movilizar no implica tener poder. Bueno, yo le voy a explicar a la derecha una cosa. Ayer, el movimiento obrero tomó la decisión de hacer una acción política simbólica de muestra de fuerza. Se sacaron las vallas, se rompieron las vallas que separa la legislatura con la calle, se las sacó, se entró a la legislatura, no se intentó entrar al edificio y tomarlo, pero sacá las cuentas. 50.000 personas queriendo tomar un edificio. ¿Cuántos diputados provinciales hay? ¿Cuánta policía puede haber adentro? Y todo el servicio administrativo de la legislatura bonaerense. ¿Cuántas personas hay en total en ese edificio trabajando? 10.000 personas, siendo exageradísimo. No, muchísimo menos. Bueno, eso es una correlación de fuerza interesante entonces. Para que la derecha sepa, digamos, qué es una acción directa y qué es la medición de fuerza, y que si una movilización y una acción directa es muestra de fuerza, es muestra de poder. Y eso es lo que intentó hacer los gremios de la CTA, poniendo en discusión con esa acción cuestiones que tienen que ver con la pérdida del empleo y la desesperación, sobre todo mostrando la desesperación que tiene hoy algunos trabajadores que dependen de ese empleo para sustentar a sus familias. Por otro lado, en Capital Federal, la CETEP, gremio de la economía popular, que abarca no solo a fábricas recuperadas y ahora los quinteros, algunos quinteros, sí, la mayoría de los quinteros de la Ciudad de La Plata, más cartoneros y otro tipo de economía cooperativista, fueron a Capital Federal a manifestarse al Ministerio de Trabajo porque los planes y proyectos que el Estado venía prometiendo y que hasta incluso venía gestionando para sostener ese trabajo que tanto cuesta hacer desde la autogestión, como el gobierno no tiene la capacidad, la intención política en realidad de seguir sosteniendo eso, corta subsidios, pone a alguien a negociar del gobierno diciendo sí, más tarde, después, dame tiempo, te prometo tal cosa, pero ahora no se puede, vamos a esperar hasta el segundo semestre. Gente que habla bien, tranquila, que negocia, pero que no resuelve. Entonces, ayer también la CETEP decidió tomar el edificio del Ministerio de Trabajo, romper una reja y mostrarle a la Ciudad de Buenos Aires, a la Capital Federal, que también perder los puestos de trabajo es desesperante. Porque no solo estamos hablando de los puestos de trabajo, sino también de los aumentos tarifarios y todo lo que es el aumento de los costos de vida. Que es un globo amarillo, es un globo macrista que en un momento va a explotar. Y le va a explotar en la cara la situación de la cuestión social. Pero una victoria de Macri se la puede adjudicar Macri tranquilamente, porque después, cuando se fueron a reunir en la Casa Rosada las CGTs y la CTA con los empresarios para acordar un sueldo mínimo básico, se acuerda por 8.060 pesos. Claro, la CTA no quieren firmar ese acuerdo porque es como ir ahora y pedir un 15%. ¿Por qué? Porque te van a pagar en tres veces esos 8.060 pesos. Te lo pagan, te lo terminan pagando en enero. Entonces, es como pedir un 15% ahora y un 15% en diciembre. Más o menos lo mismo. Es lo que UPCN aceptó y mostrando de que hay algunos acuerdos con el macrismo. UPCN. La CGT. Esto es política de la CGT. Es golpear, negociar y acordar. No, por eso cuando dijiste UPCN, discúlpame, cuando dijiste UPCN me hiciste recordar que fue el primer gremio que arregló y arregló por el 15% en los empleados estatales. ¿Y sabes quién ha sido el primero de los gremialistas enrolados en la CGT en salir a manifestar que puede haber conflicto insinuando por ahí la posibilidad de algún paro de estatales? Andrés Rodríguez de UPCN. Increíble, pero cierto. Y no, es que en realidad, a mí me contaron una, Edu. Se reúne UPCN después del 15% de aumento en el camping. Bueno, muchachos, conseguimos 15%. Que levanten la mano los que están de acuerdo. La mayoría levanta la mano porque, ¿viste cómo es? Orgánicos. Claro, y hay uno que no levanta la mano. Claro, lo fichan. Después van y le preguntan: che, ¿no levantaste la mano? No, no estoy de acuerdo. Si dijeron si el que está de acuerdo está de acuerdo y el que no está de acuerdo, no está de acuerdo. Y la frase de: mirá, nosotros podemos hasta llegar a creer en la dictadura del proletariado, pero entre los compañeros, democracia, por favor. Esa es la. Ojo que yo creo en la dictadura del proletariado, sí, todavía, ¿eh? Pero entre los trabajadores, democracia. Y estamos en el siglo XXI. Sí. Bueno, más allá de todo esto, la victoria de Macri, ¿por qué? Esto del 15% o el 35% mentiroso. 31. 31% mentiroso. Que es igual al 15% que de UPCN. ¿Por qué? Porque cuando hay acuerdo, Macri entra a la reunión. Si hay acuerdo, Macri iba, bajaba a la reunión. Si no había acuerdo, Macri no iba. Bueno, es como mostrar un acuerdo previo cerrado con algunas centrales. En realidad con vamos a ponerlo con nombre y apellido, con Moyano. Moyano hoy para mí es el líder de los acordistas a lo Lobo Bandor, ¿no? Tiene algunos... Porque aparte, ellos piensan que ganan más hablando y acordando que golpeando y generando crisis. ¿Por qué? Por las obras sociales. Por lo que después Macri ya... aparte, ya eso es público. Macri ya acordó con las centrales sindicales las cuestiones de las obras sociales y los seguros de desempleo. Eso ya está acordado. Entonces, ya tenés ahí un polo de gente que de gremialistas que ya tiene una estrategia trazada clara y que ve que a largo plazo este gobierno tiene bastante poder y que no sirve acorralarlo porque hoy no están las condiciones dadas, más allá de que la condición social y el costo de vida aumente de manera muy clara. Por otro lado, la CTA y la CETEP son hoy dos centrales gremiales, en realidad son tres, porque la CTA está dividida en dos, que hoy manifiestan una acción colectiva, una acción colectivista en la calle de lucha, que si bien es masiva, es numerosa, tiene potencia, tiene proyección política, no está pudiendo representar el conjunto de los trabajadores y no está pudiendo traducir en lo político, por ejemplo, poder detener una ley en diputados bonaerenses. No está teniendo ese poder. Sí, por ejemplo, se puede decir que, bueno, más allá de que haya salido la ley antidespidos y que el gobierno ahora va a asumir los costos de vetarla, se puede decir que no hay un empate en lo político. Que en lo político, por más que haya medidas de acciones de lucha, no se puede traducir eso en lo, más, o sea, puede quedar esto en la foto, digamos, en la reja rota de la acción directa con violencia simbólica de clase como algo anecdótico, porque en lo político Macri estaría ganando acuerdos con un sector de la CGT y teniendo un claro y elevado margen de poder Macri para poder seguir imponiendo la política de ajuste. Puede ser esa una foto, o puede ser el camino a seguir, el camino a alumbrar, el de la CTA, buscando que haya algunos sectores de la CGT, desbloquearle gremios que realmente en la situación social los apabulla, o sea, los ahogue. El caso de UOCRA, el caso de la UOM. Que no te digo que se salgan de la CGT, sí encontrarlos en la calle. desbloqueándole ahí y haciendo, profundizando esas medidas de fuerza y esas acciones de violencia simbólica, yo te puedo llegar, yo te aseguro que el gobierno va a tener que pensar si va a avanzar, porque también le queda el camino de la represión. Y yo no sé si tiene hoy la legitimidad política para empezar a reprimir. ¿Por qué no reprimió ayer la policía ni en Capital Federal ni en la provincia de Buenos Aires? Te lo dejo como interrogante, Edu. Vayamos por partes y cucharadas. No hay un contexto como para reprimir. El gobierno sabe que eso sí es un costo político, ¿sí? Después hay una real politik, digamos, en el sentido de correlaciones de fuerzas. La correlación de fuerza del sindicalismo es bastante fuerte si, como en el caso del 29 de abril, se juntan todos los sectores. Pero ahora, juntar todos los sectores en una única línea es como una misión imposible. Capaz es más adelante, como vos decís, los distintos sectores combativos que se están diferenciando de los acuerdistas puedan conseguir, digamos, el iniciar el camino, el sendero luminoso, decía el gran maestro José Carlos Mariátegui, para, digamos, tener otro tipo de ejes, otro tipo de paradigma, no solamente en cuanto a la conformación y a la construcción de otro sindicalismo, sino también para romper estos acuerdos que nosotros sabemos quiénes son los que se sientan a negociar, ¿no? Uh-huh. Los que se sientan a negociar son la burocracia sindical en estos momentos, y eso, mientras no podamos romper esa lógica, digamos, la siempre serán los sectores de arriba de la política los que acuerden las cosas. Si es que nosotros no logramos tener una organización popular que vaya más allá por ahí de los actos de acción aislados, ¿no? No vamos a poder romper esta lógica que no solamente se manifiestan, digamos, en gobiernos de derecha como el que tenemos, sino también ya lo hemos visto en el gobierno anterior, ¿no? Donde había una conducción a la que todos iban, digamos, en fila. Y lo que decía el conductor era palabra santa, y nos hemos comido el verso de que había sectores organizados y que la política estaba por arriba de los intereses económicos, cosa que ahora estamos viendo que no es cierta. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la realidad cruda con la que nos encontramos ahora? Y lógicamente, ante el escenario que se está cocinando, ante los despidos, ante el escenario económico que sabemos que se viene, con ajuste, con deuda, con inflación, nos encontramos en que realmente no tenemos la correlación de fuerzas como para cambiar la lógica de las decisiones políticas que se cocinan por arriba. Lo que vos decís de Moyano está clarísimo, inclusive antes de este escenario, está clarísimo ya desde el gobierno anterior, la manera como se paró Hugo Moyano y los que siguen atrás de Hugo Moyano. Uh-huh. Hugo Moyano, seguramente la gente de él, no precisamente él, será la que conduzca la CGT unificada. Tengamos eso también en cuenta. Ahora, ¿qué hará el sindicalismo? No solamente ante el veto de la ley de acá y las distintas leyes como esta ley provincial que se está por promulgar y que vos decías que originó la salida a la calle de 50.000 personas. Yo te miraba, digamos, con una expresión de asombro y te preguntaba así entre entre labios si era cierto lo de las 50.000 personas. Me parece una cantidad bastante importante que hace rato que no se junta, digamos, en las movilizaciones reivindicativas. Uh-huh. Pero ahora la pata, digamos, que falta es política. Es política. Sí, es el salto político. O sea, ahora, la pata reivindicativa. Sí, la pata reivindicativa. En eso va el debate, Edu. Está. ¿Por qué? Y la pata política. Claro. En eso va el debate, Edu. La cuestión. Ya sabemos que no se pudo conseguir, dentro de la CTA, no se pudo conseguir la personería gremial durante los gobiernos del kirchnerismo. Que era una promesa que no se cumplió. Y hoy nos deja en esta situación en la cual la CTA. Ahora. Es un conjunto de gremios y un factor político porque en algunos casos articula organizaciones sociales. Más allá de que después de la fractura algunas organizaciones sociales se hayan ido. Pero sigue articulando organizaciones sociales. Hoy como factor político la CTA está pensando y está discutiendo dar el salto político. Y no tenía que ver únicamente con la construcción de frentes electorales. Sino de la construcción de herramientas políticas que puedan manifestar en lo institucional, congresos, municipios, legislaturas, todas las instancias gubernamentales, garantizar voz y voto para poder hacer crecer las probabilidades y las mejores condiciones para la lucha, ¿no? En eso está la discusión de la CTA. Y hay otras discusiones que tienen que ver. Bueno, nos metemos a disputar la CGT desde algunas organizaciones políticas. Y la verdad que no sería hoy lo más atractivo. Ya tenés dirigentes que hacen. ¿Vos cuánto contaba los años? ¿Te acordás cuando trajiste esa nota con los años que tienen dirigiendo los gremios? El que menos años tiene 28 años dirigiendo un gremio, más o menos. Y romper las lógicas, ¿no? Más allá digamos, claro, si nosotros partimos de la hipótesis, y yo ya doy mi posición, de que este gobierno, si bien tiene una legitimidad política que es avasallante, no va a poder sostener el camino de estas medidas económicas que aumentan el nivel de descontento social, porque en Argentina. Nunca duró un gobierno democrático en esa jugada y en ese sentido político. Entonces, más allá de que los gremios puedan apretar y empujar, hay que construir esa alternativa política. Hay que ir y buscar la forma de entrar en los consejos deliberantes, en los municipios, en las legislaturas provinciales. Hay que dar ese salto político. Y la discusión de la CGT. Es una discusión. Hoy se reclama unidad. Bueno, buscar la forma de que los gremios que están hoy siendo contenidos por una masa de dirigentes acuerdistas, intentar desbloqueárselos y después plantear la discusión de la democracia gremial hacia adentro del movimiento obrero en general. Pero es una discusión que no hay que darla ahora, mostrando y abriendo grietas para que el gobierno después te trabaje las internas, sino buscar la forma de desbloquearle a la CGT, porque hasta incluso primero se tienen que resolver la interna del PJ para disputar la CGT. Ellos van a resolver la interna del PJ, en el laberinto de la interna del Partido Justicialista. Así que a todas las organizaciones que tienen pensado esa estrategia de disputar la CGT para ver si se puede, o hacer entrar un gremio adentro de otro gremio para ver si se puede, eso es una ilusión hoy, es una ilusión, no hay realidad en eso. Hay realidad y hay más posibilidades en lo otro. En dar el salto político desde las centrales trabajadoras de la Argentina, desde la CTA, buscando la unidad dentro de la CTA e intentando forjar ese instrumento político que te pueda generar mejores condiciones políticas para la lucha. Los tiempos cambian, los contextos políticos cambian, las sociedades cambian. Quizás los sectores populares de la Argentina estén organizados y preparados para la resistencia. no están preparados, creo, o no tienen una conducción que oriente esa resistencia. El 2001, los sectores populares lo desaprovechamos para hacer este tipo de construcción. Quizás el gobierno de derecha de Cambiemos reoriente en ese sentido estas deficiencias y podamos a partir de acá con esta otra experiencia nefasta que vamos a tener o que estamos teniendo, quizás consigamos el camino para hacerlo. Y hablando de caminos, como decía Germán, hay un nuevo país para cambiar, hay una nueva sociedad para construir y hay nuevos caminos para alumbrar. Esta es la cumbia, el grupo Angora, para todas las secretarias. Pero qué bonitas que son, y qué eficientes. Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en sus cabellos. Y tu carita tan bonita, que siempre le acompaña una sonrisa. Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa. Hoy recibí una carta y muchachita, en ella tú me pintas tu boquita. Graciosamente arreglas tus cabellos y tu carita tan bonita, que siempre le acompaña una sonrisa. Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa. Y recibí una carta y muchachita, en ella tú me pintas tu boquita. Escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. Escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. Escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. Graciosamente arreglas tus cabellos y tu carita tan bonita, que siempre le acompaña una sonrisa. Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa. Hoy recibí una carta y muchachita, en ella tú me pintas tu boquita. Ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Nauta FM 106.3. Hoy tenemos por ahí una musicalización que cualquier despistado diría, sí, bueno, claro, en Prohibido Cumbia, la cumbia está prohibida, pero vos escuchaste el tema de recién. Ese tema, ¿cuántos años tiene? De los 90, es de los 90, Darío y el grupo Angora, un grupo peruano que estuvo mucho tiempo viviendo acá en los alrededores de la ciudad de La Plata, vivían en Lanús. Mira, Angora. El grupo Angora. En la época que se estaba, que se puso de moda, viste, las bailantas tropicales. Ah, sí, ¿eh? Sí. El tropi de Constitución, el elefante del once. Acá en la ciudad de La Plata estaba el bombazo tropical, variadores. Y era la época. Creo que la época en la que más movida de cumbia, o que se tuvo su apogeo la movida de cumbia. Uh-huh. Yo me acuerdo de, ponete, eran emblemáticos Sebastián, un cordobés, Manuel el Conejito Alejandro, Lía Cruzet y la hija Karina Cruzet. La cumbia santafesina, los leales, en esa época venían mucho a hacer el circuito cumbiambero de acá, no solamente en la ciudad de La Plata, sino también en Capital, la bomba tucumana, qué sé yo, la cantidad, Ricky Maravilla, sí, la cantidad de bailanteros que había, era impresionante. De ese contexto eran Darío y el grupo Angora. Muy bien, muy cumbia al estilo tradicional, ¿no? Cumbia al estilo tradicional. O sea, no es tan vieja como te pensabas. es cumbia tradicional. Viniendo para acá, para la radio, sí. En calle 7. Me topé con un corte en la Plaza Moreno, en la Municipalidad de La Plata. Los compañeros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón, estaban cortando reclamos reivindicativos, básicamente porque el municipio de La Plata, el intendente Julio Garro, no les firma contrato de cooperativista desde el mes de enero. Todavía los tienen dando vueltas a los compañeros, y justamente me informan que en estos momentos han entrado a negociar. Quedaron en mandar el comunicado como para informarle a los oyentes de los reclamos que están haciendo. Dicen que hay un acuerdo que caduca en junio y tienen que renovar contratos. En realidad hay organizaciones que tienen acuerdos de cooperativa, de compañeros laburando en cooperativas, que finaliza en junio, porque están a diferencia de la gestión anterior que firmaba los contratos anuales, esta gestión los está firmando a renovar cada 6 meses. Una de las organizaciones a las que no le firmaron nunca el contrato fue la CT de Aníbal Verón. O sea, ellos no tienen firmado, a diferencia de las otras organizaciones que sí firmaron en enero, ellos todavía no tienen firmado ni siquiera el contrato que supuestamente tendría que garantizar los puestos de trabajo. Garantizarle, claro. Y están pidiendo también aumento de los 3.500 pesos a 5.500. Están pidiendo aumento porque digamos, hay cooperativas que están ganando esa cantidad, pero son cooperativas que han llegado a un acuerdo con las autoridades municipales y están inmersas dentro de las cooperativas madres que armó el municipio de La Plata. Creo que armó 4 o 5 cooperativas madres en las que están la mayoría de los 5.000 cooperativistas. En este caso hay una coordinación de organizaciones que tiene más o menos la representación de 800 cooperativistas que está pidiendo, digamos, el aumento paritarias y sobre todo la renovación de contratos que se están venciendo en unos días. Vamos a tener, digamos, si hay alguna otra información con respecto a los cortes. Había habido, como decís, acciones en las que habían tirado las vallas que están alrededor de la puerta del municipio en acción. ¿No? Acción, acción. Acción colectiva. Ahora entraban a negociar, eso es lo que informa. Vi, saliendo de la parte política y yendo por ahí a la parte cinematográfica, había visto un documental que se llama Nostalgia de la Luz. El director es el chileno Patricio Guzmán. Está bastante bueno el documental. Está filmado en el desierto de Atacama. Imagínate, el desierto de Atacama en los últimos meses se había puesto por ahí de moda en el aspecto astronómico, ¿no? Dicen que es uno de los lugares en donde se puede vislumbrar así a simple vista, digamos, todo tipo de constelaciones estelares, caída por ahí de estrellas fugaces en las que todo vos podés pedir los tres deseos, ¿viste? principales que vos querés que se te cumplan. Imagínate que hubiera pedido yo si... Sí. Ya me imagino lo que hubieras pedido por ahí, si hubieras estado en el desierto de Atacama, ¿viste? Rosario Central hubiera pasado a las semifinales de la Santander Libertadores, ¿no? En Nostalgia de la Luz, Patricio Guzmán muestra los huesos de los numerosos desaparecidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Puede llegar a parecer, digamos, un documental truculento, no lo Puro, es. Sí. No lo es, todo lo contrario. Tiene bastante poesía, a pesar de la dureza de la temática, ¿no? Contradictoriamente, imagínate cómo son las contradicciones. Aquí, en el mismo lugar se filmó Quantum of Solace, una de las películas de James Bond con Daniel Craig en el rol del agente 007, ¿no? Como para contraponer temáticas. Claro. Interesante eso. ¿Tenés algo, viste, porque vos tenés la capacidad de comentar películas o series o todo lo que sea arte? Yo te diría, Eduardo, que estás compitiendo ahí el ranking de los que hablan en cine. Imagínate que Álvaro Bretal, que es el comentarista de cine oficial. Pero Alvarito es un maestro. Bueno, sí, él es su temática específica. Pero vos, Edu, tenés... Te cuenta con... Vos tenés la pelos capacidad de mostrar, hasta incluso en palabras, en poesía y en prosa, la capacidad de hacerle escuchar al oyente y en su mente poder ver la escena cinematográfica que vos viste. Por más de que la temática de las películas que trae siempre, a esta hora no podemos, digamos, ir hacia la profundidad de las temáticas que a veces... ¿Te gusta elegir? Yo igual, te van con toda, Edu. Y hay algunas que no, ¿no? Bueno, sí, después hay otras que... Light, te gusta también el Amores Light. Película de amores suave, como dice el indio Solari. No sé si has visto algo el fin de semana interesante. No, lamentablemente no. Estuve bastante atareado con un montón de cosas y no pude mirar cine, ¿viste? Más bien miré bastante fútbol y me llamó la atención en los diarios del Domingueros. Sí. Básicamente un par de viñetas en donde viste que a Jorge Lanata le levantaron el programa esa de que supuestamente buscaba al argentino más inteligente. Vi una viñeta en el diario El País de España de un dibujante que se llama El Roto, que me gusta bastante. Una viñeta que tenía un diálogo que decía: cuando oigo la palabra solidaridad, me solidarizo. ¿Y qué más haces? ¿Viste? Le contrapone a la pregunta. Entonces el tipo le dice: ¿te parece poco? Un poco lo asocié, ¿viste? Al mundo que estamos viviendo, en donde por ahí decimos, usamos la palabra solidaridad, pero solamente como una cosa moral, como un apoyo moral, ¿no? Uh-huh. No como una cosa de la práctica. Y la otra, con respecto a lo de Lanata, había leído, viste, en La Nación, en el diario de Doctrina, un dibujito de Tute que decía: vida inteligente, un alienígena, viste, que supuestamente le preguntaba a un terrícola cualquiera, le decía: vida inteligente, le decía el terrícola, no, acá no va a encontrar. Un poco, viste, como para poner en contexto, no solamente lo de Lanata, que ya desde el origen del programa, digamos, era, sí, ya estaba perdido. Estaba perdido, era una cosa utópica, no solamente porque no. Arrancó no perdiendo existe, 4-0, sí. No existe, digamos, en la Argentina, no existe en el mundo. Creo que actualmente, por todas las circunstancias que estamos viviendo globalmente, nos tendríamos que preguntar en algún sentido si la humanidad es inteligente. Vamos a jugar debajo de la mesa, romper las reglas con sutileza. Allí no existe ningún pudor y allí se pierde todo el control. Es el bajo mundo, otro planeta. El que le dé miedo que no se meta. No se practican los buenos modales, como navegando en aguas internacionales. No se controla a los sentidos, no se respeta nombre ni apellido, raza, familia, trato social, porque el deseo nos puede a todos por igual. Vamos a hacerlo aunque todo, que se pierda el pudor, que salgan los demonios, que fluya la pasión. Vamos a hacernos de todo, que se pierda el pudor, que salgan los demonios, que fluya la pasión. No te detengas ni me detengas, déjalo fluir, que se venga lo que venga. Yo solamente quiero revelar esa parte tuya que nadie pudo educar. Tan solo siente lo que yo siento, que pase por irreal este momento. Que nosotros ardemos y el mundo sigue su curso, con la hipocresía como discurso. Vamos a hacernos de todo, que se pierda el pudor, sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. ...13:14 en la República Argentina. Esto es Radionauta FM 106.3. Si querés comunicarte con la radio y comentar si te hemos estafado con el título de nuestro programa, con Prohibido Cumbia, y estamos haciendo escuchar en realidad cumbia, llamanos al 451-69-17. Y podés también, hasta incluso, escucharnos por internet, que la página es radionauta.com.ar. Hay Facebook también, Radionauta en Facebook, y Twitter, Radionauta FM. Eduardo. Vamos al rincón literario, ¿no? Sí. Yo tenía acá unas cositas, ¿viste? Que no sé, me da pudor. Te da pudor leerlas. Dice: llamas de fuego, ojos brillantes, labios rojos, un incendio. Toma cuenta de mí, de mi alma, de mi mente, de todo. Embraza mi cuerpo incendiado, consumido, disuelto. Finalmente quedan cenizas que esparzo en la cama. Oh. ¿Quién será el autor de estos versos tan, tan, tan cursis? No sé. Michel Temer, el presidente provisional de Brasil, que se el lo... El presidente no elegido por nadie. Se lo dedica a su esposa y compañera, Marcela Tedeschi. Sí. Pero bueno, vamos a algo más, totalmente, mucho más... más muy más, bueno, Edwin. Más fino, ¿no? Muy bueno, Ed. Yo también escribiría esas palabras. ¿Para Marcela? Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. El gran mestre de la logia entró a la catedral por la puerta subterránea. No podía ver el sol, porque si eso sucedía, el ritual no iba a tener éxito. Eran las 3 a.m. del 12 del 2012, fecha que los mayas predijeron para el fin del mundo, pero la logia sabía en sus cuadernos que en realidad lo que se abría era un portal en el tiempo para poder dialogar con seres, ya sea de épocas pasadas como de otros planetas o de dimensiones fuera de lo conocido. Las 3 p.m. es el horario mágico donde la iglesia dice que suceden los milagros. Y esa hora es la elegida para traer al sarcófago los seres a invocar. Nunca se revela la identidad de un gran mestre, masón, hasta que muere. Pero en este caso es el cura Ignacio, mejor conocido como Padre Ignacio de la Iglesia Natividad del Señor de Rosario. Famoso por sus acciones extraordinarias. Las 12 horas de espera entre el comienzo y el fin es también parte de la ceremonia, porque el padre tenía que ayunar, vendarse los ojos y arrodillarse frente a una estatua de Lucifer, el ángel más bello de la creación, que desertó por vanidoso según los cristianos. Es en esos momentos en que el cura entra en trance. Lo cuidan siempre dos ayudantes mirando, pero totalmente tapados por túnicas negras. Las velas rojas, en círculos, era lo único que iluminaba la bóveda subterránea de la Catedral de Buenos Aires. Cuando la hora señalada llega, el gran mestre se pone de pie, con los ojos totalmente en blanco, y dice: «Vengan y muestren sus caras, espíritus masones. Necesitamos su luz para seguir caminando». Las velas se apagaron. Por un viento que corrió por todos los pasillos del edificio. Y de repente el soplo paró. Y las velas se encendieron. Pero ahora había más personas en el sarcófago. Estaban parados al lado del gran mestre cuatro figuras históricas de la Argentina. El secretario de la primera junta, Mariano Moreno. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. La inteligencia montonera, Rodolfo Walsh. Y el escritor surrealista, Julio Cortázar. Volvieron del mundo de los muertos para el ritual masón, que por ser único tenía el fin de iluminar con reflexiones del siglo que ya comenzó. El primero en hablar fue el secretario. «Buenas, señores. Veo que desde que me arrojaron al mar con una bandera inglesa, las cosas han cambiado mucho, pero hay cosas que no cambian. Los ingleses siguen siendo la hipótesis principal de conflicto». El escritor nacido en Bélgica, con su acento mezclado, dice: «El dilema dominación o liberación es una cuestión que el hombre va a resolver en la medida que se acostumbre a ser cada vez más libre». Juan Manuel de Rosas interrumpe: «Siempre quise hablar contigo, Moreno. Leí tu plan de operaciones y me parece una idea brillante, pero muy difícil de implementar sin las armas». Rodolfo, siempre paciente, se acomoda los lentes y dispara: «Las armas ya las tomamos. Y el plan lo leímos, pero la élite es muy poderosa. Me parece que la cuestión es cultural, más que militar». «¿Qué quieres decir con eso, Rodolfo?», pregunta el general. «Quiero decir que ellos son 300, siendo generosos. Los demás somos 39.900. Entonces, lo militar ya está resuelto. Pero lo cultural es cambiar las estructuras mentales. Y como decía Julio, el hombre no está acostumbrado a la libertad de golpe, porque las prisiones mentales es el arma más perfecta que inventaron las clases dominantes». Moreno, por su parte, caminaba en todo el salón con la mano en su bolsillo, pensando en lo que se estaba jugando en este ritual. Por única vez en la historia podían debatir el sentido de la Revolución Argentina con otros grandes de épocas pasadas para llegar a escribir un plan de operaciones nuevo, más moderno y que pueda llegar a todo el pueblo que quiera su emancipación definitiva. Entonces Cortázar dice: «Bueno, muchachos, los cambios culturales se hacen liberando mentes, mediante el arte. Escribamos algo rápido, pero que sea trascendental. Dictémoselo a esos dos monjes que están parados al lado del cura, porque el padre se ha quedado como una estatua». «Entiendo su punto de vista», dice el federal. «Veo que el arma de la crítica es mejor que la política de las armas. Y como decía Napoleón, las bayonetas no sirven para sentarse. Pero este nuevo plan de operaciones debe prever un desenlace que sea militar». «Rosas tiene razón», dice Rodolfo. «El desenlace de la revolución siempre es militar. Lo que no quiere decir que los vayamos a matar». Mariano Moreno ve que se están debilitando sus presencias espirituales, entonces le dice a los ayudantes: «Ustedes despierten al padre y escriban lo que vieron, describan lo que vieron y escucharon. El plan de operaciones nuevo lo van a difundir ustedes, pero ahora no hay tiempo para que se lo dictemos. Pero como mi plan de operaciones original ha desaparecido, el nuevo plan va a aparecer cuando encuentren al viejo. Ustedes dos tienen la obligación de encontrarlo. Búsquelo donde la familia Mitre guarda su gran tesoro. Después de esto, el viento apagó las velas, el padre despertó y los espíritus volvieron a su mundo. Los ayudantes se miraron a los ojos y salieron a cumplir la misión. Muy bueno. Nos negamos a autobautizarnos como marxistas, leninistas, maochetunguistas, hochiministas, kimilsunguistas, fidelistas o guevaristas. Apenas pensamos en dar los primeros pasos. Pero qué orgullo interior, qué inmensa alegría si mañana, algún día, aquellos que no tengan miedo a las palabras nos calificaran así. Un homenaje a Roque Dalton, poeta salvadoreño asesinado, el 10 de mayo de 1975. Cloth, mine is the hand that sews time. is within. Ours is a fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, oh, yes, all of my love to you now. Un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. En FM 106.3 seguimos en Prohibido Cumbia. La cortina es Paul McCartney, que estuvo ayer en el Estadio Único de La Plata. Escuchábamos un tema de Led Zeppelin y yo quería recordar a Mercedes Udano, luchadora, docente, piquetera, madre, que nos sigue acompañando en las luchas, a pesar de que no está físicamente. Vamos a una cosa pintoresca, pero que tiene que ver con la política yanqui. Cuadro de Donald Trump, pintado por la artista Ilma Gore. Desnudo, con los brazos sobre una rodilla y mostrando un ñoqui como sus genitales. El cuadro está valuado en $1.5 millones en subasta y se vende con el lema de la campaña del magnate: hacer Estados Unidos grande de nuevo, ¿no? En contraposición con lo que muestran, digamos, el tamaño de sus genitales. Gore dice que el objeto de haberle puesto un pene pequeño es disparar un debate sobre las cuestiones de género y cuestionar el por qué la sociedad le da tanta importancia al tamaño de lo que se tiene dentro de los pantalones, ya que los genitales no definen género, poder o inteligencia. Una mirada bastante interesante, ¿no? Sí, Donald Trump. Sobre todo, si le preguntás cómo quiere que lo retraten, y él se pondría ahí un misil Tomahawk, ¿no? Totalmente, sí. ¿Y has escuchado declaraciones de Donald Trump últimamente? No, pero yo creo que no difieren de las que hizo anteriormente sobre el tema de los latinos, de los mexicanos, de los muros a construir. Y ahora se está moderando. Lógicamente tiene que ir moderando, porque las diferencias en cuanto a intención de voto con respecto a Hillary Clinton eran bastante importantes. Ahí en algún otro programa vamos a analizar, digamos, el contexto político en Estados Unidos, que ha permitido que una candidatura de un supuestamente outsider como Trump se haya materializado en la representación del Partido Republicano, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, no solamente teniendo en cuenta, digamos a Donald Trump, sino también a quienes fueron sus rivales, ¿no? En este caso, Marco Rubio y el otro diputado que después se bajó de la campaña, permitiendo que Trump sea el representante de los republicanos. También el contexto en el Partido Demócrata que fue mucho más interesante que la disputa en el Partido Republicano entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, ¿no? Sí. Un socialdemócrata y, digamos, un socialista a lo yanqui, ¿no? ¿Cómo sería eso, a lo yanqui? Y bueno, un socialista, podríamos decir un socialdemócrata like, ¿no? Imagínate en la plena meca del capitalismo plantear temas de izquierda es muy difícil. Y es superior inclusive a lo que puede hacer, ponete, Jeremy Corbyn en el Partido Laborista, ¿no? Un socialista, si querés, que imagínate, con sus ideas progresistas le dicen el rojo en el Reino Unido. Y una cosa muy interesante, ya que vamos al Reino Unido, en Londres, comentábamos en el postrecito deportivo la semana pasada el campeonato de Leicester City, uno de los clubes entre comillas pobre de la Premier League inglesa. El alcalde de Londres es un musulmán, Sadiq Khan, ¿no? Un símbolo de cómo van cambiando los tiempos en las sociedades, sobre todo en las sociedades más desarrolladas del llamado primer mundo, ¿no? Un político que nace en una familia de clase media acomodada, de origen árabe, de religión musulmana, que derrota a alguien con pertenencia de clase, perteneciente al Partido Conservador, ¿no? Uh-huh. Ahí, digamos, la influencia. Londres se precia de ser la ciudad más cosmopolita que existe en Europa, con sectores de inmigrantes de la mayoría bien posicionados, digamos, socialmente, o sea, clases medias altas y bastante acomodadas, ¿no? El hecho de que un representante de esas migraciones haya derrotado a un inglés con todos los huesos y sobre todo con pertenencia a las clases altas y salido de los colegios exclusivos de la sociedad londinense como el Eton, que es un colegio, digamos, de élite, el Cardenal Newman de Londres, ¿no? Así que vos estás viendo en Europa por lo menos un cambio de época en lo que respecta a las oportunidades políticas para ciertas comunidades que no son autóctonas o nativas del continente europeo. Sí, ahora ahí distingamos, ¿no? no es lo mismo un inmigrante, digamos, de la y acá también te lo puedo te lo puedo concretar con respecto a lo que comentábamos de Leicester City. El dueño de Leicester City es un tailandés, pero multimillonario. Claro. ¿Mm? Dueño de una de una multinacional de ropa que se llama Super King. Pero lo mismo en los sectores políticos, digamos. Tampoco la revolución. Los sectores políticos, no, si hay los integrantes de los sectores políticos son, digamos, del inmigrante, son de los sectores de élite, ¿no? Claro. Pasa con Barack Obama, no era ningún pobre, digamos, cuando la familia inmigra a Estados Unidos. Barack Obama nace en Estados Unidos, en el seno de una familia bien acomodada económicamente. Bueno, el mismo fenómeno, digamos, en Europa. Los políticos que salen de los sectores migrantes son políticos que salen de las clases medias altas o de los sectores muy acomodados económicamente, ¿no? Hay inmigrantes pobres que viven en las periferias de esas ciudades y que son sometidos a un nivel de racismo totalmente. Se note tanto en Londres, se note más en París, en donde, digamos, los inmigrantes de tercera generación que ya tienen han nacido en Francia, tendrían que tener la nacionalidad francesa y los mismos derechos que los franceses, siguen sosteniéndose como ciudadanos de segunda y no logran, digamos, pertenecer o sentir que pertenecen socialmente a la sociedad, a las sociedades francesas, ¿no? O sea, es algo que, pensando lo global, que en el neoliberalismo la mayor virtud es la capacidad de la ilusión de globalidad que genera en las cabezas pensantes. Eso hace el neoliberalismo y el siglo XXI hoy. Que viendo que el continente americano está virando hacia su costado derecho, que Europa, con niveles de racismo y xenofobia que lo está pagando caro por las guerras que se mandó a hacer en Medio Oriente, con atentados en muchos casos de organizaciones políticos militares árabes, que en Asia los gigantes tienen posiciones políticas oscilantes también entre la derecha y la centro derecha, hablando de Rusia y China. Es que hoy el mundo está bajo una ola media fascista, media de un neofascismo de generación posmoderna, con un discurso pacífico que en cuestiones globales cae porque hay intervenciones militares muy puntualizadas, muy de objetivos muy, muy pequeños y muy aislados, que en el tablero mundial pareciera de que no habría una tercera guerra mundial. ¿Te acordás cuando nosotros veníamos con la hipótesis esa de que hay una tercera guerra mundial, pero de manera solapada? Y que el Papa terminó un poco mencionando esa y deslizando esa hipótesis en una locución que dio en la plaza allí en Roma. Es que este nuevo siglo que comienza no arrancó muy bien, por lo menos para la Argentina, pero sí dio resultados en el continente que fueron positivos. De hecho, hay una visión nueva de la unidad latinoamericana, por lo menos Latinoamérica sigue siendo un un continente donde hay cambios o por lo menos ideas y proyectos alternativos al neoliberalismo. En África se sigue bajo un aislamiento político mundial y conflictos entre estados o dentro de los estados entre tribus que no parece mostrar algo nuevo o algo como si fuera un faro que haya que mirar para ver qué métodos políticos se puede también poner en práctica para salirse del yugo de los imperialismos. Estamos en una época complicada, Edu. Ese es el... Y lo loco de todo esto es que se están usando métodos de doble discurso con una alusión a la paz muy cínica. Y lo ves hasta incluso en la locución de los políticos que ejercen el poder en los diferentes imperios y en los diferentes gobiernos de los demás continentes, que también son de una ideología neofascista. Ahí me da para pensar, digamos, si son las oleadas o la marea en este siglo XXI lo que va a asignar el cambio de humor, o si ese cambio tan drástico o ese vuelco tan fuerte hacia la ideología fascista va a ser para siempre. Yo creo que los sectores dominantes todavía no han podido ganar o ganarnos totalmente la batalla política, ¿sí? Por más que, digamos, veamos que globalmente la política está subsumida dentro de la economía, ¿no? Con la economía como eje principal. Lo que sí creo que han logrado una victoria recontra importante en lo cultural. Y básicamente creo que la dominación que están planteando y el cambio de paradigmas y la prioridad del paradigma de derecha está precisamente ahí, en que han logrado, yo no sé si es un triunfo por ahí total, ganarnos la batalla cultural. Lo que queda como resistencia en cuanto a lo cultural no consigue quebrar los esquemas de consumismo y de capitalismo a full, con lo económico como prioridad. Yo creo que la mano viene bastante por ese lado. Hablando de cultura y lo contracultural, después, en otro momento del transcurso de los programas durante el año, vamos a hablar de la cofradía de la Flor Solar, un lugar donde se juntaban en la ciudad de La Plata. El origen de los redonditos. Exactamente. Tengo ahí un par de temas de la cofradía de la Flor Solar que son, digamos, creo que los dos o tres temas rescatables, que no rescatables en el sentido de lo musical, sino que por ahí se difunden en las redes, lo poco que se difunde de la cofradía de la Flor Solar. Así que bueno, prometo tenerles un informe sobre la cofradía. A vos que básicamente, digamos, tenés fanatismo por Patricio Rey y los Redondos, debes tener algo de data subte. El otro día colgaste un tema de esos, de los pocos inéditos que quedan. Y ahora te voy a hacer escuchar otro, Edu. Reina Momo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Empezó sonriendo en un mar azul. prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Antonio Río. Es tan linda que siempre va a tener problemas, decía el indio en la canción. Sí. Bueno, te digo, voy a ir a ver El Hilo Rojo con la China Suárez. Esa tuvo problemas. Tuvo problemas porque se ve que cuando codea te saca del camino, así te plum, te la pone así de costado y te saca del camino y se queda ella con lo que quiere. Sí. Igual ese tipo de problemas. Asumirlo son problemas recontra agradables. No, no, es un problemón de lo más dulce que te puede pasar. Salimos de la curva, sí. Y vamos al postrecito deportivo. Exactamente. Te arranco con una noticia. El voto del senador Romario. Muy bien. Futuro gobernador de Río, sí, de Janeiro, sí. Se postula como gobernador de Río de Janeiro. Muy bien. El conocido como Obajinho, ¿no? Por lo petizo y hábil que era para jugar. El ex crack del doble discurso. ¿Qué crees que votó? Impeachment, no. Impeachment. ¿Sí? Votó por el impeachment a Dilma Rousseff. ¿Qué datito ese, Eduardo? Vamos a tener ganas de comentar lo de ayer. Sí, ¿por qué no, Eduardo? Se jugó lo que corresponde a los cuartos de finales de la Copa Libertadores. Y Boca pudo pasar de ronda en la serie penal, perdiendo 1-0 al principio con Atlético Nacional, después pudiendo empatar con un equipo con bastantes lesiones, con algunos expulsados, que este Boca manifiesta también todo la resultante de lo que pasó también con el cuerpo técnico anterior, con el Vasco Rogarrena, con un gesto del mellizo Barros Schelotto, de la dupla técnica, de tomar el control de vuelta del vestuario. Viste que Carlitos Bianchi decían en la mejor época, en la época de oro de Boca, que tenía el celular de Dios, ¿no? Digamos, se han ido modernizando estas tecnologías. El mellizo Barros Schelotto con la tecnología 4G, ¿tiene el nuevo celular de Dios? No, eso es no ver el trabajo sistemático de... O es una cuestión, sí, sí, de... Estamos hablando del 7, ¿no? De Upite. Sí. Hay cosas que han cambiado desde lo más mínimo. Por ejemplo, yo escuchaba cuando recién llegaba Guillermo Barros Schelotto a la conducción técnica de Boca, que por ejemplo... no quería ver botellas en el piso, porque se ve que antes tomaban las botellas de agua y las dejaban en el piso en la cancha, tiradas en la cancha. Bueno, cosas así, de orden, de tomar el control, de tener reuniones fuertes en el vestuario, de separar la paja del trigo. Parece que eso es algo que es fundamental en un cuerpo técnico, digamos, poder generar un control sobre el grupo, donde el cual vos podés después trabajar conceptos futbolísticos, pero ya con una base de un grupo que te va a saber, que te va a responder, y en el proceso de conocer las limitaciones y las virtudes de los jugadores que son parte del plantel. Orión se llevó una buena ovación después de haber tenido una buena actuación en los penales. Decisivo. Boca totalmente entrenó decisivo. Penales. Boca se preparó para este partido y entrenó penales. Sabía de que Nacional es un equipo muy fuerte, copero, con mucha garra, con un futbolístico de generar contragolpes y tener poco la pelota, pero ese poco que se tiene se la tiene bien, y mucha fricción en el juego, mucha fuerza en la disputa del balón, que en este caso Boca pudo aguantar. Nacional no lo supo ganar. No. Fue mejor en la cancha en los 90 minutos. Creo que hubiera podido ganar el partido los 90 minutos. Tuvo el mejor jugador de la cancha en los 90 minutos. ¿Te acordás del ex Banfield? Papelito, el que le decían Papelito. Se me está yendo el apellido del delantero de Nacional de Montevideo. Sí. Jugó un gran partido. Te vuelvo a repetir, no lo supo ganar. Cuando Boca en una jugada aislada anota el gol y después inocentemente se hace expulsar al sacarse la camiseta sin advertir que ya tenía tarjeta amarilla. Después los penales, una lotería, y en la lotería, bueno, Orión se caracteriza porque en esta circunstancia no es la primera vez que ataja penales decisivos, ¿no? Tiene esa virtud. Igual lo de entrenar los penales, que te lo enseñe el cuerpo técnico actual, no es lo mismo que te lo enseñe alguien que no haya participado de definiciones de penales. Se nota ahí, viste, que hubo digamos, preparación con antelación en cuanto a una posible definición por penales. Porque, ¿qué pasaba si el arquero de Nacional hacía lo mismo en el último penal que anota el Pachi Carrizo? Si se queda en el medio, también lo hubiera podido atajar, porque el último penal, el decisivo del Pachi, fue al medio, ¿no? Hubiera tenido la misma intuición que tuvo Orión. Capaz que la serie hubiera continuado, ¿no? Ahora, demasiada responsabilidad por ahí, digamos, estas instancias son complicadas, ¿no? Nacional tuvo todo para ganarlo, no solamente en los 90 minutos, sino también en la definición por penales, y lo perdió. Sí, también hay que ver una cuestión... Papelito Fernández. Sí, ¿no? Cuestión de la institución y el poder político que tiene, digamos, después del papelón en Paraguay, de los hinchas presos, que después fueron a Uruguay, de también tener la capacidad de tener árbitros que son no conflictivos o por lo menos neutrales, demuestra que Boca tiene cierto poder, que es más importante que cualquier club, por lo menos de Argentina, y con el continente también, digamos, ver si... Ahora quiero ver si se cruza Boca con San Pablo, o Boca con Atlético Medellín. ¿Qué árbitro le van a mandar? A ver si es con club a club, a ver quién tiene más poder de generar que el árbitro que te viene a dirigir no sea un bombero, digamos. ¿Por qué? Vamos al caso Rosario Central Atlético Medellín, vamos al partido. ¿Jugó el árbitro? El árbitro, digamos, Central tenía la posibilidad de ganar, de hecho llegó a... Se puso en ventaja, después penal. Sí. Hay ciertas cosas que los árbitros hacen de cobrar el foul o sacar tarjetas en ciertos momentos, o hacer que el juego sea... A Central lo que le hicieron ayer fue un ahogo. ¿Qué sería eso? ¿Ustedes vieron cuando la pelota se iba afuera cómo los alcanzapelotas sabían a quién dársela del Atlético Medellín para que la pelota entre en juego de vuelta y que el equipo, en este caso de Rosario Central, no pudiera tener un respiro o un momento de aire? Por eso es que después Rosario Central intentó ganar tiempo buscando situaciones que hacen de que el partido se pare o se enfríe. A Central le hicieron una... O sea, se ve que Atlético Nacional preparó también el partido en el sentido de a Central no dejarlo respirar. Central igual jugó mientras tuvo oxígeno muy bien. Cuando pudo encontrar la pelota, Central tuvo varias situaciones de gol que tranquilamente podría haberle dado la clasificación. Después, cuando Atlético Medellín abrió el marcador, fue en el primer tiempo, busca el empate antes de que termine el primer tiempo. Desde el banco de suplentes, desde el principio del segundo tiempo, ya sabían, y ellas hasta incluso cambiaron la estrategia, porque el gol de temprano que tuvo Central les hizo hacer un cambio al Nacional de Medellín, hizo un cambio de jugadores en el primer tiempo, y no por lesión. Central sí tuvo que hacer un cambio en el primer tiempo por lesión. Álvarez, que se lesionó y entró Villagra. Cuando Central consigue el gol y ve que Atlético Medellín tiene que cambiar de estrategia, o de táctica, mejor dicho. ¿Pintó el bilardismo el Chacho? Central estuvo intentando madurar la estrategia de hacer... Central no sabe de negocios, vamos a decirlo así. ¿Qué sería eso? Central tenía una idea de juego que era agresiva y ofensiva. Cuando la presión que generó el estadio colombiano y el esquema de juego colombiano, de que aparte trataban muy bien la pelota, o sea, hay que sacársela a ese equipo cuando empieza a tocar, ¿eh? Y con la presión esa de que te están haciendo un ahogo constante para que tu equipo se canse, para poder agarrarte con el caballo cansado y después empatarte el partido o dártelo vuelta, como sucedió sobre el último minuto en Colombia. Así que el árbitro también en ese sentido juega. O sea, cuando el árbitro también es parte del juego y es parte de la estrategia. Si el árbitro no para los segundos de juego que tiene que parar, ve que a Central le están, al equipo visitante le están haciendo un ahogo, y después agrega 8 minutos de descuento, y bueno, y sí, hay un caldo de cosas que evidentemente no podés aguantar. No sé a quién le va a tocar Atlético Nacional en las semifinales, pero yo creo que es el equipo a vencer, ¿no? Más allá de que no hay que menospreciar la capacidad táctica del Patón Baus en el San Pablo, un San Pablo que está desposeído de fútbol, pero que juega a lo Bausa, ¿no? Uh-huh. Anotar un gol y después mantener el cero en su arco. No lo pudo conseguir ante el Atlético Mineiro, perdió 2-1, pero al Mineiro no le alcanzó, y es San Pablo el otro semifinalista. No sé qué pasará entre Puma de la UNAM con Independiente del Valle de Ecuador. Uh-huh. Y bueno, veremos. Tenemos un punto suspensivo de 40 días mientras se prepara la Copa América. Se juega este invento de la Copa América en tierras yanquis. Bien. Estamos. El top no lo escuché. No escuché el top. Estaba sonando últimamente el top. ¿Sonó el top, Lucha? Estaba operando nos los controles. Nos estamos oyendo, son dos. Lucena Franco. Le vamos a dar un saludo, porque aparte las voces que se escuchan en nuestros separadores es de nuestra operadora. Luciana, nos vemos el próximo viernes. No sé si vas a seguir los días viernes, no. No, le mandamos un saludo a Tamara, si está escuchando. Mandamos un saludo a nuestra operadora oficial. A Tamara, entonces, y nos veremos el próximo viernes. Esto fue Prohibido Cumbia. Chao.